y de algunas características particulares de la actividad textil, porque no es solamente laburo, es que hoy estamos con una de las emprendedoras, diseñadora, textil y demás, y nos va a contar ahora qué más es o qué más se siente la propia Agustina Bergonzi, que está participando de este Mercado de Industrias Culturales Argentinas del año 23. Buenas tardes, Agustina. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Bueno, Agustina, gracias a vos por darnos un ratito de esta hora. ¿Qué es de las diseñadoras a esta hora? ¿Se duerme la siesta? ¿Se corta? ¿Se cose? Mirá, no, en mi caso no se duerme siesta ya desde casi nunca. No recuerdo así haber tenido esa costumbre pampeana, así que en mi caso no se duerme la siesta y se labura un montón. Muy bien. Se labura demasiado, pero bueno, siempre poniéndole el pecho y desarrollando esta actividad que por ahí tampoco desarrollada está acá en la provincia y que está por ahí también. ¿Te referís al diseño? Sí. Porque sos vestuarista, sos estilista, sí. Sos emprendedora, sos... Sí, todo lo que tenga que ver con las telas, ahí veo un huequito y yo me meto. Sí, en realidad, bueno, hago de todo un poco, sí. Tengo una marca de ropa y a la vez... hago vestuario para teatro, para cines, por ahí trabajo con producciones de acá, con producciones de Buenos Aires y también para videos de música y siempre también, como cuento con un taller propio, el servicio de confección de básicos, remeras, buzos, ese tipo de cosas también. Y bueno, siempre tratando de focalizar en lo que más me da placer, me gusta y me reditúa económicamente, pero también, bueno, siempre dándole lugar a las oportunidades que por ahí no busco, pero que aparecen y que pero sí, a lo que me refería también es a nivel productivo, textil, acá en La Pampa hay un montón de talleres, hay un montón de cosas, pero todavía no está como la cadena así productiva muy desarrollada, entonces ahí atendiendo varios kioscos, pero todo lo que tenga con el rubro textil por ahora. Te tenemos laburando en la en el vestuario de Canciones para mirar, De quién es el mar, de la que hablamos hace poquito, Humanimal, sí, también te tiene colaborando ahí, Agustina, y también sí, sí. Vas picoteando en algunas cooperativas que van surgiendo. Contanos, por favor, a la pasada una síntesis, porque un poco el pantallazo ya lo diste. ¿Hay muchas dificultades o falta un poco organizarse y van a salir andando? Sí, sí, falta organizarse y porque hay muchas ganas, eso sí, hay un montón de ganas y un montón de ganas también de recuperar el oficio, digamos, de la confección, más allá de lo que es diseño y demás, el oficio de la confección, por ahí como en un momento quedó solamente para la gente más grande, ahora se está recuperando un poco todo eso y hay muchos grupitos en algunos puntos acá de la ciudad con ganas de laburar. Yo tuve la oportunidad sí, de conocer varios de estos grupos por medio de talleres y cursos que he dado. El último con el que estuve laburando fue en el barrio Escondido, que ahí las chicas pudieron recibir maquinaria industrial y armar un grupo productivo con la idea de poder, viste, empezar a producir y empezar a tener ese espacio, no solo como un lugar donde se produce X cosa o X producto o X marca, sino también como un lugar donde ofrezcan el servicio de armado, que por ahí a la gente que tenemos acá algún proyecto de indumentaria, como por ejemplo yo, en el cual necesito stock constantemente, que me pasa un montón que no doy abasto yo sola acá en mi taller, entonces también está bueno saber que hay espacios que brindan ese servicio sin la necesidad de que ese espacio tenga que largarse con una marca o X. Entonces, un poco reactivar eso, hacerles saber que se puede, digamos, producir sin la necesidad de montarse una marca encima, sino simplemente brindando el servicio. Y bueno, ahí particularmente en Escondido estuvo muy buena la experiencia el año pasado. Este año siguen laburando las chicas, yo todavía no estoy ahí, que no retomé tan fijo como el año pasado, pero sí sé que siguen laburando. Después, bueno, ahí he laburado en otros barrios, en otros lugares, y siempre me sigo cruzando a gente que labura en su propio taller, ya sea en grupo o solas, que las he conocido en estos talleres, que la verdad ese laburo es tan buenísimo también. Muy bien, muy bien. Bueno, mucha actividad alrededor de todo lo que es textil, no sé si hay otra palabra que lo sintetice tanto, sobre todo vinculando al mundo de lo que nos, de lo que alguien se puede imaginar, de lo que le gustaría, con la realización, con la construcción de prendas, de vestuarios y de ropa. Y me imagino yo que puede ser una palabra medio simplona, pero estamos hablando de una cosa que en tu imaginación se chocó con una, con una visión que por ahí no se le ocurre a cualquiera, porque tu marca, nombrala ahora cuando termine mi introducción, tu marca se propone un prendas sin género. ¿Estoy bien? Sí, está perfecto, claro. Sí, es lo que... Bueno, mi marca nació hace un par de años ya con una perspectiva, era ropa femenina, y con el correr del tiempo, con las nuevas, digamos, tendencias que hay, y con también pedidos especiales de amigos que me decían, che, ¿por qué estás haciendo? Necesitamos que hagas tu ropa, queremos que hagas tu ropa en versión masculina. Y yo digo, bueno, hace unos años atrás, digo, no voy a hacer masculino o femenino, listo, empiezo con la línea full sin género, que hacia esto va un poco la tendencia mundial de la moda, en lo que es, en esta rama en la que yo me metí, digamos, no significa que va a morir el... todavía no, pero por ahí en un futuro sí estaría muy bueno, que es esto de que lo que es bien separado femenino a las líneas femeninas y masculinas, pero sí, yo tengo mi marca Jacinta, o JCT, y bueno, es básicamente apuntamos a la comodidad y a la libertad para elegir, viste, qué ponerte sin... un poco sacándote de prejuicios de lo que esto me encanta, pero no me lo voy a poner porque tengo cierta edad, o porque es para mujer, o porque en esta ciudad no se ve, y bueno, apostando un poco a ese nicho que también no es lo más fácil cuando empezás a producir ropa, pero bueno, si yo realmente creo, y creo que tengo que seguir en esa, y estoy un poco cabezota, así que sigo ahí por más de que me pidan básicos todo el tiempo. Bueno, que vos seas cabezota le va a dar la oportunidad a quienes te dijeron no, eso no me lo puedo poner en esta ciudad, a que lo vayan masticando, que lo vayan digiriendo un poco más y se animen en todo caso, si es que les parece algo medio zarpado. Lo cierto es que Jacinta se propone como indumentaria sin género, y esto no necesariamente tiene que ver con lo que antes se llamaba unisex, ¿no? Claro, va como un poco... Sí, propone es un poco lo que antes era como unisex, solamente que antes, existe la femenina masculina, y el unisex era como lo básico, era como muy básico, remeras. Sí, una remera recta le queda bien a un varón y a una mujer, pero no significa que... Igualmente, yo tampoco me gusta un poco esquivar ese el tipo de comentario de que en esta ciudad no se puede, en esta ciudad no se puede, porque también un poco es ver, bueno, a quién le apostamos. Yo quizá lo que tuve que hacer es repensar a quién me voy a dirigir con la ropa que estoy haciendo, y está toda una generación nueva que están totalmente fuera de estereotipos, y es ahí, como ir amoldándose como marca a lo que quiero, a quienes quiero apuntar, e ir buscando yo, ¿viste? ¿Dónde? Y no quedarme en lleno en nuestra ciudad, no se puede, me quedo haciendo conjuntos para el colegio. Claro. Porque ya hay talleres que hacen conjuntos para colegios, así que... Está bien, pero de cualquier manera nunca te alejas de ese plato en el que está el mundo textil, y buscas desarrollarlo, ampliarlo. En todo caso, es totalmente festejable, digo, porque por ahí nos imaginamos a una actividad, y a una actividad productiva, como cercada de alguna manera, o como limitada, encajonadita, y acá la actividad abre las alas. Agustina, la verdad es que se ve muy bueno, y estás ofreciendo tu producción a otros lugares del país también, a través de redes y demás. Y estuviste participando en abril de la Expo Pymes. Contanos ahora de cómo es caer en el mercado de industrias culturales argentinas, esta oportunidad para quienes producen, que es como una gran vidriera, Agustina. Sí, bueno, vos recién me mencionaste Expo Pymes. Expo Pymes está muy bueno a nivel provincial, te abre un montón de puertas, digamos, para el interior de la provincia, que por ahí eso no se da acá. Yo en un momento conté con local, ahora ya no, entonces por eso me aboqué muy pleno a la venta virtual y a tercerizar la venta en otros locales de acá de Santa Rosa. Pero la experiencia de Expo Pyme ya te abre a nivel provincial y por ahí te abre otros juegos también, que quienes es como también por ahí ventas futuras, pero que están buenas en el interior de la provincia. Y el evento que vamos a participar ahora es el MICA, que lo acabas de mencionar también, el Mercado de Industrias Culturales. Yo voy por segunda vez y la verdad me encanta volver a visitarlo, porque además ahora vamos, porque el año pasado me tocó ir sola en representación de ADIPA, que es la Asociación de Diseñadores de La Pampa, diseñadores y diseñadoras, y este año vamos en grupo. Ya ADIPA en principio pudo tener recientemente firmada ayer la personería jurídica, así que ya es una asociación legal, como le decimos acá, estábamos desde ayer jodiendo con eso. Dejó de ser, digamos, el club de amigues, mínimamente en papeles. Así que estamos muy emocionados, primero porque vamos con la personería, que por más de que hayan sido tres firmas las que hicimos ayer, y a partir de acá queda un montón de trabajo, ya poder mencionarlo ya nos enorgullece, por lo menos a mí. Y lo que sí logramos es, ir en nuestro propio, digamos, llenar una cangú con gente de ADIPA y de alrededor de interesadas del diseño que nos van a acompañar. Así que en ese sentido, personalmente estoy muy contenta porque el año pasado participé sola y bueno, siempre está bueno como estar, viste, más en grupo, sobre todo porque MICA es un evento nacional, en principio, federal, en el cual te encontrás con productores y productoras de no solo las ramas del diseño, sino que audiovisual, teatro, música y danza. Y bueno, este año también a nivel internacional, ahí está Brasil como país invitado y después, bueno, hay una serie de actividades con otros países, por ejemplo, las rondas de negocio. El MICA básicamente es un evento en el cual se concretan vínculos, se generan vínculos a través de rondas de negocio con productores y con demandantes de diseño. Entonces, en cada caso, dependiendo de lo que vos ofreces como marca, se te vincula y se te arman rondas de negocio desde el mismo MICA para que vos tengas reuniones cortas, ¿no? La famosa ronda de negocio, dependiendo de lo que vos ofrezcas. Y después a la tarde hay actividades de todo tipo. En nuestro caso, en el sector diseño, tenemos foros, hay charlas, pero bueno, también está el sector música que haciendo recitales. También de repente, yo justo hoy hablaba con alguien, de repente estás en tu sector diseño, pero en este momento no te interesa lo que está pasando, lo que sea, vas a otro piso del CCK y está la gente de música con la cual también puedes generar vínculos y de repente tu marca o servicio se vincula con la gente de ahí. Y la verdad, está muy bueno el tema de que te encontrás con gente y tenés la posibilidad de conectar, aunque sean 10, 15 minutos, con personas que de otra manera no te encontrarías. No sé, en mi caso, por ejemplo, con gente de otras provincias que tienen tiendas de diseño y de gente de otros países. Hay una chica de México que este año me la vuelvo a encontrar y este año tengo la reunión oficial con ella porque el año pasado no pude, pero de otra manera, por ejemplo, no me puedo cruzar nunca, o por lo menos en lo inmediato de mi vida no me podría ocurrir de otra manera. Entonces, en ese sentido está muy bueno. Claro, una facilitación impresionante. Agustina, lo contaste espectacular, lo de MICA, lo de ADIPA es una razón más para saludarte, para felicitarte a vos y a otros que están ahí involucrándose, y la verdad es que te estamos sumamente agradecidos por este rato. Yo me quedo con ganas de hablar un poco más de los talleres textiles, de los que sos parte y que le sirven a tantas personas, mujeres sobre todo, para ingresar a un mundo fantástico y que está en plena revalorización. Gracias, MICA, sí. Gracias, MICA, mirá, MICA, Fopime, por ponerla en valor a la actividad de Agustina. Gracias, Agustina. Bueno, muchas gracias a vos, a la radio, y cuando quieras me vuelven a llamar y charlamos todo lo que quieran, así que obviamente siempre bienvenida para contar, y porque me enorgullece, digamos, que crezca lo que a mí me interesa, que crezca en esta ciudad. No solo lo que a mí me interesa, pero porque veo muchas ganas cada vez que llego a un lugar, y ahí siempre, en general son mujeres con muchas ganas de desarrollar esta actividad que no es tan difícil como parece. Tal cual. Pero a veces sí. Tal cual. Es para otra charla larga. Lo dejamos en agenda. Gracias, dale. Agustina. Muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Hasta luego igualmente. Chao, chao. Diseñadora, vestuarista, estilista, emprendedora textil pampeana, recorriendo el mundo prácticamente, te diría ya.